Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y retransmitiendo también en forma simultánea Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital Federal. Saludamos allí a Julio Pardo en la 690, nuestro compañero Nacho Álvarez en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia en el barrio de Mataderos, y quien les habla, Luis Angio, en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, saben que este programa lo escuchan nuevamente por la Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. Y NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas. Bien, hoy vamos a ir con dos temas que son importantes. Uno tiene que ver fundamentalmente con la salud en la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos, a pesar de las declaraciones del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, como que la cosa más o menos está bien, no es tan así. Entonces vamos a hablar con trabajadores y trabajadoras de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso vamos a hablar con Héctor Ortiz. Él es enfermero y delegado de ATE del Hospital Ramos Mejía, para que nos cuente cómo está la situación allí. Y luego vamos a hablar con Leo Rodríguez Lupo. Él es secretario adjunto de AGD UBA, porque mañana y pasado van al paro los docentes universitarios, fundamentalmente en defensa de la universidad pública, por aumento de presupuesto y también por recomposición salarial. Así que vamos a tener estas dos entrevistas y un poco la situación que estamos viviendo en este país, ¿no? Primero, quiero solidarizarme con la periodista Romina Mangel. No es una colega, digamos, que es de mi aprecio, la considero una periodista, a mí no me gusta, pero independientemente de eso, sí me tengo que solidarizar con ella por los dichos del presidente Milei en el día de ayer, en la entrevista, en la XXL entrevista que le hizo Alejandro Fantino, ¿no?, a Javier Milei, al presidente, donde, bueno, tuvo unas declaraciones a raíz de la entrevista que Romina Mangel le había hecho a Venegas Lynch, diputado ultra facho, ¿sí?, respecto al tema de la educación, que para él no tendría que haber, no tendría que ser obligatorio llevar a los chicos a la escuela para que aprendan, no tendría que estudiar los chicos, ¿no?, si los padres no quieren o no pueden, ¿no?, como dijo él, si por ahí un padre necesita que el hijo de 8 años esté laburando en la fábrica, en el taller con él, que haga eso y no vaya a la escuela, negando historia de... Es prediluviano el pensamiento de Venegas Lynch. Pero el presidente aprovechó para decir que la entrevista que le había hecho Romina Mangel había sido una manipulación a propósito para desprestigiar las funciones del gobierno, a los funcionarios del gobierno, a los adictos al gobierno, y la atacó permanentemente, ¿no? Mal, muy mal. En ese sentido, tanto el sindicato Cipreva, como en este caso yo, por supuesto tiene la solidaridad, porque mañana va a ser con cualquiera, el que te guste como periodista y el que no te guste como periodista. Porque recién acabo de terminar de ver, y antes de que empezara este programa, Romina Mangel estuvo con Alejandro Fantino en su programa, ¿no? Que está en Radio con Vos, y lo estaba escuchando, y la verdad, sí hay que decir que Fantino, sus excusas, sus explicaciones que le dio a Romina, que supuestamente los dos son muy amigos de muchos años, dan vergüenza ajena. Yo considero que Alejandro Fantino es un muy buen entrevistador, ¿sí? Maneja muy bien el tema de las entrevistas, con quién entrevista, porque incluso en la entrevista de ayer estuvo 2 horas y media con Milei, y en algunos casos un poco lo corrió con algunas declaraciones, con algunas respuestas que le daba Milei, y él un poco se le ponía enfrente, pero en general el argumento de Fantino es, bueno, Romina, si Milei te ataca, no le des bola, dedícate a otra cosa, no hagas más periodismo pero político, hacé periodismo de otra cosa. Vos sos una mina que ya tenés la profesión, la vida hecha, no te calentés, dejá. Bueno, tuve una serie de excusas por las que, nada, denigra el periodismo. Para Fantino, el periodista, la periodista, no tiene que interpelar. Y yo creo que, yo decía hoy, ¿no? Pensaba mientras lo escuchaba, ¿qué diría Rodolfo Walsh, ¿no? Si lo escuchara a este zapato de Fantino. El periodismo está para interpelar y para interpelar al poder, directamente, porque es el que puede tener las posibilidades de decir, de preguntar, de ahondar en temas que el ciudadano común no lo puede hacer a un presidente, a un ministro, a un funcionario, un político, sea de la oposición o sea del oficialismo. Está para eso, no está para alabar a nadie. Por supuesto que en la entrevista con Milei salió Fantino, la conversación del dinero que él hace una semana denunció o dijo y se lamentó que le había llegado de la factura de la electricidad, algo de 4 millones de pesos, que no sabía cómo iba. Bueno, y salieron con cualquier verdura, ¿no? Con cualquier explicación. Así que bueno, nada, vamos a dejarlo por ahora esto. Quería comentarlo nada más para que tuviéramos un poco de poner en tema la situación que estamos viviendo en este país con un personaje siniestro como es Milei. Si te parece, Nacho, vamos a la pauta, hacemos un separador y volvemos ya para ver si tenemos la primera entrevista. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya estamos comunicados con Héctor Ortiz, el enfermero del Hospital Ramos Mejía, delegado por ATE, y el interés nuestro era charlar un poco con él, porque mañana miércoles 10 tienen previsto hacer una jornada de lucha ante el brote del dengue, y lo que están reexigiendo son medidas urgentes para paliar esta situación, como vacunas para el equipo de salud y demás. A las 11 va a ser mañana, ahí en General Urquiza 609, pero vamos a hablar con Héctor para que nos comente un poco cómo viene esta jornada de mañana. ¿Cómo te va, Luis Angió? Te saluda, Héctor. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Mirá, te quiero aclarar primero, no trabajo en el Hospital Ramos Mejía. Yo pertenezco a la agrupación Hospitales de la Ciudad, donde trabajamos en red con muchos referentes de los diferentes hospitales. Perfecto. Yo coordino Agrupación Hospitales de la Ciudad. Mañana vamos a estar convocándonos de los diferentes hospitales para hacer este reclamo que tiene que ver con este maltrato que venimos padeciendo. No es de ahora esto. Nosotros hace años que venimos padeciendo el maltrato del gobierno de la ciudad, desde el achique del presupuesto. Te estoy hablando de hace 16 años, que el presupuesto de salud en ciudad era de un 22% y hoy estamos en un 15%. Pasamos la pandemia de COVID, donde a la vanguardia del problema estaban nuestras enfermeras. Murieron 40 enfermeras y otro tanto más después del COVID. Siempre por falta de insumos, por falta de no conocer exactamente el tema COVID, y ahora nos encontramos con el dengue. El dengue que realmente se está complicando año a año. Hoy la verdad que no se está manejando bien la situación, y no lo digo desde el personal de salud, lo digo desde el Ministerio de Salud, quien no provee de repelentes, no provee de equipos para enfrentar esta cuestión. Por ejemplo, las salas no tienen mosquiteros, las ventanas no tienen mosquiteros, no fumigan. Que se entienda que, porque yo lo he escuchado al ministro, tal vez no sé a quién, algún funcionario, que dice que la fumigación no es efectiva. No es efectiva para las larvas, pero sí es efectiva para el mosquito vector de la enfermedad. Son formas de paliar. Fíjate que en las plazas, por ejemplo, en el Durán, tenemos una plaza enorme que no se fumiga jamás. Está el Parque Centenario, que tampoco se fumiga. Y así sucede con los diferentes hospitales. Por eso mañana nos vamos a convocar para plantear no solamente el tema del dengue, que tiene que ver con la falta de insumos, repelente, falta de personal, el cansancio, sino también un estímulo económico. Nuestros sueldos son bajísimos y realmente ni siquiera el reconocimiento a aquellos que han dado todo en el tema de la carrera profesional todavía no llega, y esperamos que en algún momento se dignen a hacerlo, ¿no? Mirá, yo voy a empezar por algo que tuve la posibilidad hoy, de casualidad, de escuchar la entrevista que tanto Ernesto Tenenbaum como Reinaldo Sietecase le hicieron al ministro de Salud, Fernán Quirós, hoy a la mañana en Radio con Vos. Y justamente a raíz de lo que a mí me había llegado de ustedes que iban a hacer mañana, dije, esto me viene al dedillo, porque él dijo que estaba todo bien, que el dengue ya está bajando, que él tiene estadísticas que ya la curva de contagios en estos días ha bajado. Acabo de leer que el mismo Ministerio de Salud, el mismo gobierno de la ciudad, está informando que en los lugares, en los barrios, en las manzanas donde había dengue, fumigaron, cuando él después dice, por otro lado, de que no hace falta fumigar. Pero ellos mismos están reconociendo que fueron a fumigar ahora en un par de lugares. O sea que es todo un ida y vuelta, una confusión, que a los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires no sabemos para dónde agarrar. La verdad que estamos acostumbrados a ese tipo de mentiras. Nosotros hace años, ya pasó con el COVID, le cuento, porque esto no es nuevo. Han dicho que no faltaba nada, que había personal, que estábamos preparados. La verdad que a nosotros nos preocupa mucho, porque hablamos de muertos, Murió mucha gente hasta ahora, en el COVID. Ahora el dengue se están sumando los muertos y los infectados. Y el personal de vanguardia es el personal de salud. Por lo menos cuidemos a los que cuidan. Ya tenemos datos de aquellos que se han infectado por primera vez. ¿Por qué no vacunamos para que no tengan un dengue grave después? Si los tienen identificados, están todos anotaditos. Yo fui uno que ya tuve dengue, y ahora espero que el gobierno se haga cargo de la vacuna. Porque no puede ser, porque todos los enfermeros, médicos, administrativos, camilleros, si tuvieron dengue, corren el riesgo de enfermarse gravemente si no tienen una vacuna. Y una vacuna no es barata. Con sueldo de 400.000 pesos, una vacuna, que son dos vacunas, salen 120.000 pesos. Es una locura para el trabajador de los hospitales, ¿no? Bueno, pero el tema es que además, él con el argumento de que el dengue en la Ciudad de Buenos Aires ya está bajando en promedio, dio una serie de estadísticas que hay en estas últimas semanas, es un argumento para explicar, no hace falta vacunar si ya ahora estamos bajando todo. ¿Para qué vamos a vacunar? Esa es la interpretación que uno termina concluyendo cuando lo escucha. Y además diciendo que las guardias no estuvieron sobresaturadas porque hay dos funciones que cumplen en los hospitales, que es la guardia común, que atiende a cualquier persona que viene para la urgencia, y lo que son las unidades propias que se crearon, como habían creado el COVID, ¿te acordás? Y ahora que crearon para el dengue. Entonces, si está todo tranquilo, no es que... Ah, y el argumento de la espera de los profesionales, de los pacientes, es que como le hacen el examen de sangre y la extracción de sangre, y que el análisis de sangre tarda entre 3 o 4 horas, el que va a consultar para ver si tiene dengue o no, se queda en el hospital hasta que le dan el resultado. Entonces, por eso es que se junta gente, son los que entran, los que van entrando, y llega un momento que se le suma mucha gente, porque se quedan esperando el resultado del... Por eso nada Es gracioso, realmente, yo sí, te claro, escucho, es gracioso lo que... Pero los argumentos que fue el mini. Lo dijo él, No, ya sé. Yo hoy en radio con vos, lo buscan y ya está, la entrevista. Sí, seguramente. Mirá, nosotros como enfermeros estamos conectados y nos hablan de que están desbordados, de que no solamente los enfermeros, los técnicos, los bioquímicos, los médicos, ahora aparecieron algunos reactivos. Yo cuando me enfermé de dengue, te estoy hablando del día 10 de este marzo, no había reactivos. Yo tuve dengue el día hace poco. Yo estoy saliendo del dengue porque encima padecí unos dolores. A veces te dicen, los médicos te dicen, te puede durar 2 semanas. O sea, a mí me duró, me sigue durando porque a veces me aparecen dolores en las articulaciones que realmente la estamos descubriendo ahora de cómo está actuando el dengue. No es así como también lo plantean porque estamos conociendo estas cepas que son muy agresivas en algunos casos y que hasta provocan la muerte. Por eso es importante... Claro. La publicidad que tiene que venir el gobierno de la ciudad, los insumos, repelente, la fumigación, el descacharreo, que obviamente eso hay que hacer publicidad de eso. Pero el gobierno no se está encargando. Nosotros a veces creemos que no les importa, porque ya hemos padecido, yo les vuelvo a repetir, ya hemos padecido un COVID donde murió mucha gente, donde el personal de salud, yo vuelvo a repetir, y porque soy enfermero, han muerto 40 y otro tanto más de enfermeras por las secuelas del COVID. Entonces nos da mucho miedo enfrentarnos a una segunda infección de dengue donde puede ser grave. Por eso les pedimos al gobierno de la ciudad que por favor dejen de mentir, que se ocupen de lo que necesitamos. Por eso mañana el personal de salud va a estar planteando este problema en el Hospital Ramos Mejía a las 11 de la mañana y ojalá la sociedad acompañe. Porque esto no es solamente el problema del personal de salud, es un problema de la sociedad, que la sociedad se dé cuenta de cómo administran los hospitales. Pareciera que no les importa porque les molesta que viene gente a atenderse de provincia, pero ahora que las prepagas están tan caras, estamos viendo que el ciudadano común, el ciudadano que podía pagar y acceder a una prepaga, se está volcando a los hospitales y se va a encontrar con esa sorpresa de que nuestros hospitales están desmantelados en algunos aspectos. Sí. Así que yo les pido, por favor, que la sociedad también tome conciencia de lo que pasa en Capital y que nos acompañen en este reclamo. Sí, lamentablemente lo que vos decís es que el que toma conciencia es cuando le pasó, lamentablemente, sí. ¿No? Él, hay que reconocer hoy, no podía ser de otra manera, reivindicó la tarea profesional de las médicas, los médicos, los enfermeros y todo el personal de salud, la predisposición y la capacidad profesional que tienen para atender. Claro, lo que no dice es, hay poca gente. No dice. Lo que vos decís, yo recuerdo, a ver si es así, para el COVID se tomó muchos empleados, muchos profesionales, para atender la emergencia del COVID en ese año, dos años. Pero después a muchos, cuando ya el COVID bajó y ya dejó de ser una pandemia, muchos lo despidieron. Tal cual, dejó mucha gente en la calle, aquellos que dieron todo por el COVID y que algunos fallecieron, ¿eh? Claro. ¿Y realmente usted escuchó alguna vez al ministro mencionar de las enfermeras que fallecieron? No jamás. ¿Ha ido a los hospitales a escondidas a dejar un cartelito de las enfermeras de los hospitales que fallecieron? Pero jamás lo escuché públicamente decir o rendir un homenaje a 40 enfermeras que han fallecido a consecuencia del COVID. En la ciudad solamente, en el país murieron cerca de 200 enfermeras. Que estamos a la vanguardia del problema de cualquier pandemia. Sí. Es la enfermera la primera que toca al paciente, que lo ve. Por eso es importante también decirlo. Pero no nos mencionan, no nos reconocen. Bueno, yo te quiero decir algo, ya sea para vos una noticia, porque fue esta semana, este día de hoy, esta mañana, habló de ustedes hoy. Mira, no lo escuché. Para justificar por qué no los considera profesionales de la salud. Ah, a ver, no lo escuché, te juro que no lo escuché. Bueno, pero sí escuchaste los argumentos seguramente las veces no, que... No, los argumentos que... Bueno, sí. Los argumentos son que le crearon a ustedes un, entre comillas, un convenio aparte, un reconocimiento, porque el gran problema que tienen las enfermeras y los enfermeros es que hay una parte de ellos que son licenciados y otros que no son licenciados, entonces no se puede comparar un licenciado en enfermería que hizo una carrera de 3, 4, 6 años a uno que no es licenciado, aunque todos laburan de lo mismo, y que bueno, trató de ver, pero que él, y eso lo sé yo por otros datos, mientras él sea ministro, no va a reconocer no lo va a meter en el mismo convenio, vamos a decir, de la carrera de profesionales de la salud, ¿no? Sí, tal cual. Yo lo escuché, sí, cuando dijo que él, mientras él sea ministro, no va a reconocer. También escuché a Jorge Macri decir que cuando él sea jefe de gobierno, nos iba a reconocer como hizo en Vicente López. Claro, exactamente. Sí. Pero son unos mentirosos bárbaros. Quirós tiene que entender que tenemos alrededor de 11.500 personal de enfermería, pero que no se discrimina el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Claro. Nosotros tenemos 5.000 licenciados, 5.000 enfermeros técnicos y unos 1.500 auxiliares. Sí. Para que se sepa, porque la sociedad cree que es todo lo mismo. El auxiliar tiene un curso de un año, ¿sí? El técnico profesional hizo una carrera técnica de 3 años que después tiene que terminar la licenciatura. Claro. Muchos lo están haciendo con mucho esfuerzo. Y después está el licenciado que se ha esforzado, ha hecho su facultad, ha terminado, y él es el que tiene que pasar a la carrera profesional. Que sepan que hay dos escalafones, el escalafón general y el escalafón profesional. En el profesional están todos aquellos que tienen título universitario. Sí. Están, mire quiénes están, los analistas de sistema, los musicoterapeutas, y los enfermeros que tenemos que ver con la salud, los licenciados en enfermería no estamos. Entonces es una cosa loca, no, que me diga... Ojo que también hay profesiones que son de licenciatura, de universitarios, que también los han corrido, ¿no? Creo que los... Sí, creo los abogados tampoco están, o algunos abogados no están. Los licenciados en imágenes también. Claro, claro, tenés razón. Claro, yo menciono la enfermería y pido disculpas. No, está bien, pero digo, enfermería porque son muchísimos más. Claro. Pero ahora yo pregunto, un enfermero, un enfermero que como vos decís es técnico y que quizás está haciendo después los otros 3 años para ser licenciado. Pero quizá esa persona, mientras está trabajando, está estudiando, ¿sí? Sí. Pero quizá hace 20 años que está trabajando de enfermero y, bueno, se decidió, para poder seguir avanzando y progresar, a tener una licenciatura. Sí. Y al lado tiene un licenciado, una licenciada, con toda la capacidad que tuvo, pero por ahí tiene recién 2 o 3 años de enfermería. Digo, en otras profesiones hay una... Hay un lugar que se reconoce que es el idóneo, la idónea. Una persona que tiene 20, 30 años laburando en el mismo lugar, por más de que no tenga el título, yo entiendo que tiene la misma o más capacidad que quizás una chica o un chico de una determinada profesión que tiene un título pero todavía no tiene la experiencia. Y que quizás la que no tiene el título le está enseñando a la que es licenciada o licenciado, ¿no?, a cómo... es la el laburo diario, porque eso sí, es... A ver, todos de alguna manera aprendemos, inclusive el médico cuando es residente aprende del enfermero, pero a ver, comprendamos, la ley 6035 es clara en sus artículos donde dice para pertenecer a esta carrera tenés que tener un título universitario de 4 años mínimo. Por eso entendemos de que no puede estar tal vez un auxiliar, no puede estar un técnico, pero ¿qué hacen el esfuerzo? Esos 5.000 licenciados que hay han hecho un esfuerzo enorme. Sí, algunos como auxiliar, después como técnico, después como licenciado. El reconocimiento al esfuerzo no existe en la ciudad. No podemos nivelar para abajo, decir todo es lo mismo. Claro. Discriminemos las tareas y el auxiliar se va a ir formando... El técnico se va a ir formando, y no solamente son licenciaturas, tenemos doctorado, tenemos residencia. Yo soy licenciado con una especialidad de 3 años de pediatría. Uh-huh. No se me paga absolutamente nada. Todo es lo mismo. Entonces es una vergüenza que realmente no se discrimine la tarea. Nosotros queremos ser reconocidos como el médico, como el kinesiólogo, como el fonoaudiólogo, con especialidades. ¿Por qué no nos reconocen? No, que no nos digan que es todo lo mismo. Para bueno, eso hemos estudiado. Héctor, yo sí. Se me termina en la parte esta del programa. Me quedo nada más con algo que vos preguntás por qué no se nos reconoce, por qué nos discriminan. Y yo dejo ahí tirando la pelota diciendo porque hay un gremio que se llama Sutegua, un secretario general que se llama Amadeo Nolascoyenta, que lo que no quiere es a que se queden 11.000 afiliados que hoy él los controla y que les da un buen dinero, ¿no? Pero bueno. Sí, también te aclaro algo, no solamente Sutegua, Médicos Municipales no quiere que entremos a la carrera profesional. Exactamente. Porque les vamos a generar un problema, porque ellos tienen el 1% obligatorio que le descuentan a todos en la carrera profesional, aunque no esté afiliado, cosa que ellos se ven venir, que si nosotros estamos en la carrera, eso le va a generar un problema. Por eso está el negociado entre el gobierno, Sutegua y Médicos Municipales. Sí. Pero nosotros no nos vamos a callar la boca. Y ya la Federación de Profesionales de la Salud son los que los tienen más a ustedes como reconocido, querer reconocerlo, pelearlo un poco más el reconocimiento. Sí, es verdad. La Federación nos ha acompañado. La verdad que esperemos que mañana estén y vamos a seguir nosotros en la calle planteando esto y el pedir el reconocimiento y enfrentando estos problemas que no solamente tienen que ver con el trabajador, sino con la sociedad en su conjunto. Seguro. Bueno, Héctor, nos despedimos reiterando entonces la convocatoria para mañana, por favor. Sí, mañana 11 de la mañana, Hospital Ramos Mejía, en la calle Urquiza, no me acuerdo la numeración, pero es Hospital Ramos Mejía. Vamos a estar a las 11 con todos los referentes de salud planteando este problema, que no es un detalle pequeño. Lo que está pasando con el dengue hay que tener en cuenta y la sociedad ojalá acompañe. Bueno, muchas gracias. Te mando un saludo, suerte mañana y a seguir luchando. Buenas Abrazo noches. Grande, saludos. Adiós. Bueno, Nachito, nos vamos con un tema musical y volvemos para la segunda entrevista. Y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y escuchábamos un ritmo cubano le dimos hoy para musicalizar el programa y estamos comunicados con Leo Rodríguez, él es secretario adjunto de AGD UDA, trabajadores de la Universidad de Buenos Aires, porque tienen previsto hacer una jornada mañana y pasado de movilización, paro y movilización, así que queremos comunicarnos para que nos cuente los motivos y cuál es el reclamo fundamental, ¿no? ¿Cómo te va, Leo? Luis te saluda, buenas noches. Bueno, ¿cómo va, Luis? Buenas noches para la audiencia. Bien, bien, bueno, mañana tienen una convocatoria de paro, mañana y pasado, ¿no? En defensa de la universidad pública. Bueno, ¿cómo es la situación, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires? Bueno, por un lado el trasfondo es más o menos conocido, que el gobierno nacional congeló el presupuesto del año pasado, con lo cual se desplomó el dinero y no alcanza para sostener ni la luz ni un gasto básico. Y los salarios, que es el 90% del presupuesto universitario nacional, nos aumentaron un 25% en este periodo de 5 meses, que ya van más del 100% acumulado. Ese es un poco el trasfondo. A pesar de ello, la verdad que marzo tardó bastante en moverse la cosa, no sabemos bien que entre los docentes y los estudiantes pesó dudas respecto al gobierno de Milei o quién sabe, pero bueno, la realidad es que marzo fue poco movido, pero ahora en abril la cosa ya se activó y bueno, el paro de mañana y pasado viene fuerte, está convocado con clases públicas y de hecho hoy, martes, que en realidad no había convocado ninguna jornada de protesta, han habido muchas clases públicas muy masivas en varios lugares de la capital. Sí, acá estaba, de la UBA, justamente, ¿no? Estaba justamente mirando hace un rato la tele y estaban mostrando, en creo que en Puan, en Filo, sí. Que estaban haciendo una cárcel pública en la calle, ¿no? Mi pregunta es por lo que vos comentaste también, ¿no? Mi expectativa era que en marzo, que empezaban las clases, que ya empezaba todo el movimiento estudiantil, hubiera una posibilidad desde el estudiantado también, ¿no? Porque el estudiantado no solo se quedaría con muy pocos recursos para ir a estudiar, si le cierran o reducen las cátedras y demás, sino también porque tienen que viajar, tienen que comer, les ha aumentado todo, el viaje, el transporte, y no hubo una respuesta del estudiantado. ¿Ustedes ven que ahora desde los centros de estudiantes hay un poco más de posibilidad de unir esta pelea? Bueno, yo justo soy docente del CBC, que nosotros como en el CBC de la UBA empezamos recién la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, hace apenas una semana. Sí, sí. Y bueno, yo tuve dos clases nada más con mis estudiantes en la sede de Drago y fue interesante, no fue una cosa arrolladora de movilicemos, pero sí una actitud de expectativa, de tener clases, de qué bueno estar en la UBA, que tiene tanto prestigio, qué mal que le pagan tan poco. Todo eso un poco dando vuelta, sin llegar a ser una cosa de, bueno, hay que movilizar. Pero bueno, por ejemplo, yo le planteé a mis estudiantes que ante el paro de mañana, bueno, la opción era hacer una clase pública con contenido, y bueno, estuvieron de acuerdo, no hubo ninguna objeción, más allá de que indudablemente entre mis 45 estudiantes tiene que haber muchos que hayan votado a Milei, pero bueno, no claro. Surgió ninguna objeción, yo me mostré bastante abierto, les pregunté especialmente si había alguna objeción más. Y ahí hay que ver, la UBA empezó en general bastante tarde, así que todavía no tanteamos tanto. En principio, no los centros de estudiantes no están movilizados para nada como centros de estudiantes. Y no ha habido grandes asambleas, pero la relación con los estudiantes es buena de todas maneras y se mostraron comprensivos con la situación, entienden que hay que hacer algo y bueno, por ahora fue hasta ahí. Pero lo de hoy fue un clic porque sin que hubiera una convocatoria especial para hoy, no solo hubo las clases públicas, hay por cada docente hay 30 estudiantes. Y claro. Los estudiantes están ahí en la calle, eso implica algo, ¿no? Sí, sí, yo por lo menos lo que la imagen que mostraban ahora en televisión hace media hora era interesante. Y además me llamó la atención que evidentemente o fue sorpresivo y no estaban preparados, pero no hubo desde el lado de la ciudad, de la policía, ningún intento, por lo menos hasta donde yo vi, de querer sacarlos porque estaban cortando la calle, ¿no? Creo que fue en Puan y en Balvanera, en la zona donde está la otra sede, ¿no? De Filo, que es en... En Balvanera está Psicología, después está Sociales y Constitución, y en Ciudad Universitaria hubo una, prácticamente una casi movilización, o concentración, podríamos decir, muy masiva de estudiantes de exactas y naturales. Sí, también. Sí, eso lo vi también, sí, sí. Bueno, esperemos que se ponga en movimiento también. Creo que lo más importante es el estudiantado y junto con la universidad. ¿Y cómo está el tema de alguna coordinación con otras universidades, tanto de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, que están siendo también... En realidad, la situación de la universidad es particular porque es uno de los pocos gremios nacionales donde nuestra paritaria es estrictamente nacional. Nosotros somos 170.000 docentes universitarios en todo el país, que tenemos una sola paritaria únicamente con el gobierno nacional. Entonces, La relación entre las universidades es orgánica, digamos, todos los sindicatos de docentes universitarios y de no docentes universitarios tenemos nuestra confederación nacional, y bueno, hay tres confederaciones nacionales de docentes universitarios y una de no docentes, y bueno, algo particular es que más allá de las distintas orientaciones, en este momento están todas bastante coordinadas, directamente como federaciones, digamos, ¿no? Entonces, en este, no es que hay tanto relación de universidad con universidad, sino directamente las más de 50 universidades nacionales públicas del país están orgánicamente ahí relacionadas a través de los sindicatos, y hoy se sumó que el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el Consejo de Rectores de los 50 y pico de universidades de todo el país, se juntaron y por unanimidad sacaron un apoyo a la marcha nacional universitaria que estaba prevista para el 25 de abril, que ahora queda para el 23 de abril. Pero bueno, no solo llaman todos los sindicatos de docentes y no docentes universitarios y la Federación Universitaria de Estudiantes, sino también ahora directamente el Consejo de Rectores. Así que todo hace prever que la marcha del 23 de abril va a ser muy, muy grande. ¿Eso va a ser acá en Capital y en otras ciudades también va a ser simultánea esa marcha? Sí, va a ser simultánea, va a ser una gran marcha acá, que seguramente de AMBA, digamos, de Gran Buenos Aires, seguramente van a venir acá, pero bueno, en el interior va a ser cada uno en su ciudad. Ajá, y te pregunto, porque el tema del recorte del presupuesto me imagino que afecta a todos, los trabajadores y trabajadores no docentes de la UBA, ¿qué rol están jugando? Bueno, es desparejo. El otro día hicimos un banderazo, que bueno, salió en bastantes medios el jueves de la semana pasada en Medicina, y ahí no fueron la APUBA, el sindicato de no docentes, sí. Aunque sí fue, pero sí fueron no docentes de sociales y sueltos de otras sedes. Fue bastante masivo, yo creo que recapacitaron un poco y bueno, la PUBA y FATUN, que es los no docentes así directamente orgánicos desde la CGT, creo que recapacitaron y bueno, sumaron ya la movilización del 23. Bueno, entonces, mañana y pasado paro en todas las universidades de aquí de la UBA, y el 23 es la movilización. Sí, mañana y pasado paro, pero con clases públicas y todo tipo de actividades públicas, y el 23 va a ser la movilización, que va a ser de estudiantes, docentes, no docentes y de las mismas autoridades universitarias. Así que bueno, vamos a estar todos. O sea que mañana y pasado son paros activos. Esperemos que los estudiantes se junten también y se unifiquen en esto. Te hago una pregunta, a ver, lo último, el tema salarial, ¿cómo está? Porque lo que comenté al principio, esta cuestión de que, digamos, con la situación hoy por hoy, estos últimos 5 meses, es que ante un más de un 100% de aumento de la inflación, nosotros tuvimos un 25% de aumento del salario, así que se desplomó. O sea, nosotros desde el 2014 que venimos en una pendiente negativa que atravesó el gobierno de Macri y el de Alberto Fernández, pero relativamente suave. Y bueno, lo de estos 5 meses fue un desplome total. Nosotros estamos ganando 100 mil pesos por cargo y el máximo que se pueden tener son 4 cargos. Ese es el máximo. O sea, que el máximo que podrías ganar son 400 mil pesos y si tenés los 4 cargos no podrías trabajar en ningún otro oficio, digamos, en ninguna otra actividad. Bueno, 400 mil pesos, la línea de indigencia está en 300 mil, así que, bueno. Sí. Bueno, Leo, esperemos que mañana y pasado vaya siendo la punta de lanza de un cambio en la situación de las universidades, y que ver si este gobierno, yo no lo creo que recapacite, ¿no? Pero bueno. No, a menos que haya 1 millón de personas, no. Una pero, gran situación, sí, pero así bueno. Así como Macri retrocedió ante el 2x1 cuando, ¿no?, con la gran movilización de esa vez, claro. Solo ante movilizaciones realmente gigantescas es posible que que retroceda. Así es. Pero bueno, lo de hoy fue es esperanzador y la verdad que fue un poco un clic, pero realmente llamativo. Esperemos que mañana, yo creo que mañana y pasado va a seguir subiendo. Va a ser bueno. Bueno, después seguiremos, porque esto no termina mañana ni pasado. El tema va a seguir y nos vamos a seguir manteniendo en contacto para informar cómo sigue la situación. Te agradezco, Leo. Chao, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Luis. Hasta la próxima. Chau, chau. Bueno, Nacho, ¿qué nos queda? ¿Una publicidad, una pauta, un tema? Bueno, vamos con el tema y volvemos. Estábamos escuchando otro temita del ritmo cubano, ¿no? El bodeguero en este caso. Dos anuncios, un anuncio y una información. El anuncio es, que siempre lo atendemos aquí, ya iniciaron a partir de hoy las ventas de las entradas del Bafisi, del Festival Internacional de Cine Independiente. A partir de hoy ya están expuestas en venta las entradas. Va a empezar, las pueden conseguir en el Centro Cultural San Martín, en el Espacio Inca, en el Cine Gaumont, en el Cinópolis, Plaza Hussein, en el Cine Arte Cocodelfia. Esto lo organiza el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, cumple 25 años, Va a haber una edición especial con más de 500 funciones en 13 salas, donde se van a proyectar 260 películas para todos los públicos a partir del 17 al 28 de abril. Pueden entrar a la web www.bafisi.org. Ahí van a poder ver toda la programación, las actividades que hay. Y por supuesto las sedes van a ser el Teatro San Martín, Sala Lugones, allí en Corrientes 1530, el Centro Cultural San Martín, en las salas Graciela Borges y Manuel Antín, Sarmiento 1551, en el Espacio Inca Cine Común, en las salas Leonardo Fabio y María Luisa Bengber. Ese es el que quiere cerrar y privatizar el presidente Milei, ahí en Rivadavia 1635, Cinépolis en la Plaza Jusey, Cocodelfia en Avenida Roque Sáenz Peña 1150, el Museo de Cine Pablo Duclos Hicken en Agustín Cafarena 51. Entren a www.bafisi.org y van a poder ver todo, las sesiones, las películas, los comentarios que hay. Es muy importante. Yo voy a estar también por allí. Y la última información que quería dar era el sábado, es de nuestro gremio, el CIPREVA, sábado pasado, hubo una gran asamblea ordinaria y extraordinaria donde se aprobó primeramente la memoria y balance del ejercicio 2023, donde se dio el informe de todo el balance, las finanzas, todo que estaba todo, fue aprobado por unanimidad. Posteriormente, la asamblea extraordinaria, con más de 150 compañeras y compañeras de medios privados, públicos, autogestivos, estuvimos analizando temas estatutarios y administrativos. Y además, que se debatió toda la coyuntura gremial y política, participaron como invitados Beto Pianelli, dirigente del sindicato de los metrodelegados, Alejandro Amor, también es dirigente de la CTA, de la CGT, perdón, y él también es miembro del SUTEBA, y para terminar y resumir, se resolvieron, entre otras cosas, la extraordinaria, adherir junto a la FATPREN y a todo el movimiento sindical al plan de lucha y las acciones de huelga y movilización que impulsen las centrales rumbo al 1 de mayo y en la continuidad del año. Sostener la defensa de TELAM, por supuesto, Radio Nacional y la Televisión Pública, apoyar el ACAMP y la campaña de firmas de Somos Temas y organizar un festival. Apoyar desde todo el gremio la lucha salarial en prensa escrita y los conflictos críticos como el Diario Popular, al mismo tiempo que reforzar la participación y organización sindical en todos los sectores de nuestra actividad. Mantener el reclamo por la pauta publicitaria oficial, por el derecho a la información, a la pluralidad de voz y la sustentabilidad de todo el sistema de medios. Repudiar el sometimiento del Gobierno Nacional a los Estados Unidos con el anuncio de una base en Ushuaia y nombrar afiliado honorario del CIPREVA a Julian Assange, perseguido por defender la libertad de expresión por Estados Unidos como parte de la campaña mundial de su liberación. Reformar el artículo 1 del Estatuto Social de nuestro sindicato relativo al domicilio legal y ratificar las reformas resueltas ya en asambleas extraordinarias del 1, del 10, del 19 y 17, del 4 y del 21 sobre las sanciones por violencia de género y la ampliación de la territorialidad. Determinar que la cuota sindical para quienes aportan vía CBU sea el equivalente al 2% de la categoría cronista de la escala salarial de prensa escrita del Convenio Colectivo de Trabajo 301-75 para asemejar su situación a de los compañeros y a las compañeras que lo hacen a través del recibo de sueldo. Bueno, esto fue lo resuelto, por la Asamblea del CIPREVA. Nos despedimos, gracias Julio Pardo de la 690, gracias Nachito, ahí en la retaguardia. Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Nos vamos con algo movidito, otra vez cubano. Chau, chau.